Hermoso todo. Hermoso todo. Hermoso todo. Lunes, de 18 a 19 horas. Por Radio Nauta. De lo feo, yo me olvido. Me lo olvido, me lo olvido, me lo olvido. Cuando la vida me quiere llevar al sótano, yo subo a la terraza. De lo feo no me acuerdo, me lo olvido, me olvidé. Hermoso todo. Por Radio Nauta. Otra vez lunes, otra vez las 6 de la tarde, otra vez esto que hemos dado en llamar hermoso todo. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo están? Bien. Esos saludos cruzados son bien, un momento incómodo. Vamos a tener que mejorar la forma de saludarnos. Es que en realidad una pregunta, ¿cómo estás? Y no sabes, yo no sé a cuál de los dos, espero que me responda. Deberíamos hacer un tipo, una pregunta tipo en cadena. Como que yo te pregunte a vos, Pablo, Pablo le pregunte a Nehuen, Nehuen me pregunte a mí. Entonces vamos respondiendo a esa me pregunta gusta. Cada una. Y podríamos cambiar el cómo estás por, ¿por qué de rojo hoy, Dai? Porque me levanté y era la remera que tenía a mano. Bien, vale, bien. Es una respuesta porque, válida. Nada, para recordar el comunismo, no sé qué está, sea. Está muy bien. En este mes de octubre, claro. En los últimos días que quedan. Claro, ahí. Recordar la revolución de 1918. 17. Le mandamos un saludo del otro lado del vidrio a Saba Schulman, quien está con la operación de este envío, y también a nuestra productora Victoria Bissell, que deja todo laburando en la previa para que esto salga lo mejor posible. Y también a nuestra encargada de redes y relaciones públicas, Camila Boes, que va a estar ahí subiendo historias. Exactamente. Nada, ¿cómo? No hacen nada, se miran entre sí, hagan algo, filmen. Afirmen, por lo menos. Afirmen, al menos. Bueno, otra vez lunes, no está hoy con nosotros acompañándonos la Mona Astral, está... Suponemos recabando mucha información. Se viene eclipse, debe estar ahí laburando a pleno en esa. ¿Cuándo era que era el eclipse para ir preparándose? Porque hay que quedarse tranquilita en la casa. Nos había dicho que era el jueves, creo, si no me equivoco. A ver, ya te digo, no te puedo Mona, decir. Mona, si estás ahí, danos una señal. Danos una 25, señal. 25. ¡Mañana! ¡Mañana es el eclipse! No estoy preparada. No estoy para nada preparada. ¿Es el que se ve la sombra rara? No, son dos fenómenos distintos. Yo le pregunté acerca de eso y me quedó claro. Uno que tiene que ver con lo astronómico, que es de otro orden, si lo vamos a ver o no. Y otro que tiene que ver con lo astrológico, que tiene que ver más con cómo fluyen ahí las energías y cómo nos predisponemos como seres humanos a transitar este periodo. Si pero, la Mona está ahí, escuchándonos desde el éter, desde el más allá, danos una señal y mandanos unos tips para cómo prepararnos para el día de mañana. ¿Qué hacer, qué no hacer? ¿Hay que viajar, no hay que viajar? Eso es solo para los martes 13, también para los eclipses. Igual no tenía pensado viajar, pero bueno, todos los tips, los monatips para el día de mañana, afrontar de la mejor forma posible el eclipse que se nos viene por delante. A lo que yo iba, más allá de la afectación... Sí, lo podemos ver. Claro, si se va a ver, porque vieron que es los de sol, creo, los eclipses de sol son los que de repente la sombra de los árboles tiene como... ¿recuerdan el último eclipse de sol? Fue hace poco. Fines del 2020. Que vos veías la y se veían como la media luna, la sombra sí, tenía sí, media la luna. Sombra media luna, muy flashero. De los árboles bueno, y esas sí. cosas. No lo vi, pero bueno. ¿Qué estabas haciendo? Durmiendo la siesta. Todo el día. Estábamos pintando un mural acá en la puerta del Olga. Pero bueno, había sombras, hay un árbol. Estábamos pintando el mural, no miramos las sombras, está perdón. Bien, mucha concentración. Bueno, estaba viendo a ver si era visible el fenómeno. ¿Y en qué parte del mundo, no? Porque claro. Además puede ser esa, que se esté produciendo este fenómeno. Y ni nos enteremos. No tengamos la posibilidad de verlo tampoco. Nunca igual llega nada acá. Vamos a buscar esa datita para, bueno, ver si tenemos esa posibilidad y también prepararnos de cara a mañana, martes y día de eclipse. Nehuen, sos una persona que se informa mucho, que tiene buena memoria además y tenés un buen poder de síntesis para decirnos qué estuvo pasando en estos días que no nos vimos. qué estuvo pasando en esta semanita que pasó. Me permito, como buen magazine, que es hermoso todo, no sé si lo es, pero lo estamos permitiendo definirlo, digamos, en este mismo momento. Digamos, no le ponemos etiquetas. Está muy bien. Meter un bocadillo del plano deportivo. Ayer se terminó el torneo de primera división en la Argentina, salió campeón Boca en un final medio apasionante ahí que enfrentaba a River y Racing contra el otro partido que se jugaba en la Bombonera, que era Boca Independiente. Esos dos clásicos cruzados definían el título. Finalmente Boca salió campeón y Gimnasia y Estudiantes clasifican a Copa Sudamericana, así que habrá por lo menos competencia internacional acá en la ciudad. Y hablando de cuestiones internacionales, en la última semana hubo algunas confirmaciones y algunas cosas como para prestar atención también. Confirmación que ya se caía bastante de Maduro y lo habíamos charlado en alguna otra oportunidad. Tenía que ver con finalmente la conformación de gobierno en Italia, con Giorgia Meloni como la primer mujer que ostenta el cargo de primer ministro en Italia, en una alianza con la Liga de Matteo Salvini y con Forza Italia de este chico Berlusconi, que además pasó también a tener cierta notoriedad en los últimos días porque planteó en un audio filtrado, en realidad, no es que lo dijo en declaraciones a la prensa, que él recibió 20 botellas de vodka de Vladimir Putin para su último cumpleaños, lo que generó, bueno, todo bastante revuelo en términos cuál es el rol que está jugando Rusia hoy a partir de la guerra con Ucrania, y también porque dicen que viola justamente las prohibiciones comerciales que estableció Europa hacia ese país. Pero si no la pensaban vender, se la iba a tomar. No importa, Boris. Se la tenía que tomar de callado. Al pedo habló, pero bueno, salió a desmentir de que la relación con Putin era cosa del pasado. En fin, cuestiones que han pasado. Hubo congreso del Partido Comunista de China. ¿Por qué hablamos de China un lunes a la tarde en Argentina? No, pero bueno, tiene una importancia en el comercio internacional y lo que tiene que ver con la geopolítica muy importante. Es el tercer mandato de Xi Jinping. Lo echaron a Hu Jintao, el expresidente. Lo echaron de su lado en medio de ahí, del congreso. Lo sacan medio de los empujones. Desde Mao que no había tres mandatos consecutivos, y además consiguió que el comité del Politburó sea toda gente cercana a él, así que se refuerza un poco su poder ahí. Y tenemos fresquita también, para ir terminando con el repaso internacional, la renuncia a Liz Truss en Gran Bretaña, y hoy asumió Rishi Sunak, ex ministro de Finanzas durante la pandemia del COVID-19, un tipo de ascendencia hindú, pasa a ser también primer ministro en Gran Bretaña. Millonario y ex banquero, supongo que la reina, menos mal que se murió porque no le hubiese gustado mucho el color de la piel de este señor para primer ministro. Color aceituna. Color aceituna, ya que estaban tan preocupadas por el color de las niñas que pudiese tener, de la descendencia que pudiese tener su nieto al casarse con la actriz yankee o canadiense. Y así que supongo que a la reina no le hubiese gustado mucho. Hablando de cambios y reacomodamientos, hay cambios y reacomodamientos acá. Se anunció que se va a ir Jorge Ferraresi del Ministerio de Hábitat, vuelve a Avellaneda, se refugian muchos en sus distritos. Asumió también para reemplazarlo Santiago Maggiotti. Se están yendo como ratas por tirantes. Gobierno en fuga. Gobierno completamente en fuga. El que ya también anunció que se va a ir era Juan Mansur, jefe de gabinete, que en algún momento venía a darle volumen político al gobierno y lo único que hizo fue tener una reunión a las 7 de la mañana, y eso fue su mayor aporte a todo esto. Mañana va a diputados la ley del presupuesto 2023 con un 15,5% de ajuste en educación, con ajuste también en lo que tiene que ver con seguridad social, en niñez y adolescencia. Vamos, carajo. Un mayor gasto en seguridad y una inflación proyectada de un 60%, que es bastante irreal por los números que venimos manejando. Hay ahí un detalle que metieron ahí en último tiempo, que tiene que ver con la posibilidad de que los jueces paguen ganancias. Va a ser como el punto controversial del debate que va a empezar mañana la Cámara de Diputados y seguirá seguramente en senadores. Lo bueno del presupuesto 2023 es que te hace disfrutar más este 2022 que estaba haciendo una mierda, pero decís no estaba tan malo, puede estar peor el año que viene. Eso ayuda, ¿no?, para terminar el año un poquito con algún optimismo. Y tenemos también noticias vinculadas a la investigación del atentado a Cristina Kirchner. Detuvieron a varios de Revolución Federal, varios integrantes de a esta... A la hija de Coco Basile. A la hija del Coco Basile, sí, a Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra por mensajes de odio, actos intimidatorios. Y confirmaron que recibieron 8 millones de hermanos Caputo, Sociedad Anónima, una empresa de justamente los Caputo, y que no hicieron el trabajo de carpintería que le habían pedido en Boulogne para un hotel en Neuquén. Y además, en este último allanamiento le encontraron $50,000 a Jonathan Morel, que todavía no puede explicar de dónde provienen esos fondos. Así que bueno, por ahí seguirá un poco la línea de investigación y las ramificaciones de este atentado y estos hechos de violencia que se dieron en el último tiempo. Sí, la cosa se puso más turbia porque también lo acusaron a Sam Montiel de pedofilia porque encontraron numerosos videos y fotografías en su computadora y en su teléfono móvil de niñeces, así que fue imputado también por pedofilia. Tengo dos para cerrar. Me encanta. Una, 366 padres recibieron notificación del gobierno de Buenos Aires por haber avalado la usurpación de edificios públicos, y el gobierno porteño está pidiendo que paguen $50 millones de pesos. ¿Qué? En lo que tiene que ver con salarios de docentes y no docentes por los días perdidos, sumado a la recuperación de clases y la posibilidad de que haya capacitaciones los sábados. Así que va a estar también ahí picado. Y una buena para terminar, no sé si la anunciamos la semana que viene, pero acá en el país se está empezando a desarrollar el ensayo de la jornada laboral de 4 días a la semana. Empezó una empresa transnacional, Unilever, con 1.200 empleados. Puede ser el puntapié quizá para trabajar menos. Al sector empresarial igual le rinde, pero bueno, un día de descanso más a quienes amanecemos y tenemos el trajín de ir a laburar, no está del todo mal. Me gusta el 4x3, me gusta. Me gusta, es una buena, un buen equilibrio. A mí me gustaría más 3x4, pero bueno. Bueno, pero paso no a paso, puede, ¿no? Vamos paso a paso. Y sí, mi gran pregunta es, ¿dónde estuve esta semana que no me enteré de todo esto, no? Mirando Gran Hermano probablemente. Ahí va. Vamos a tener un momento Gran Hermano porque es de lo que está hablando todo el mundo. Me llama la atención, después vamos a hablar de eso, pero gente muy, muy culta hablando de Gran Hermano. Nuestra productora, una persona muy culta, que solo mira Gran Hermano, está todo el día mirando. De hecho, probablemente ahora está mirando Gran Hermano. Está haciendo un trabajo de investigación, le pedimos que se baje la aplicación esa para poderlo verlo 24 horas al día, y está haciendo un esfuerzo sobrehumano para poder hoy traernos un balance de lo que fue esta primera semana. Exactamente. Dai, tengo una cosita para vos que me crucé, estaba mientras Neuwen iba tirando la ametralladora de noticias, estaba ahí revisando algunas cosas, y salió como hace unas semanas, se empezó a hablar de que se va a producir acá en La Plata, no sé exactamente si es en La Plata el partido de en La Berizzo. Plata, en Berizzo, ¿no? Porque me sonaba más una cuestión más de puerto y demás, pero se van a empezar a producir electrolitos. Un insumo clave para producir baterías de litio. Y mucha gente viene hablando del litio, la cosa, el recambio, lo bueno del litio. No me suena a que todo esto es color de rosas, ni color verde tampoco. No, entonces, básicamente no. Pero si querés, dame los 2 minutos y te lo explico. Te voy a dar tus 2 minutos para que me digas cuáles son los impactos del litio en la vida. Bueno, te cuento. El litio es un vector energético que lo que permite es generar concentrar la energía que se produce. Básicamente es un vector energético, es un mineral clave en lo que se plantea como transición energética. La transición energética solo apunta en pensar las fuentes de energía o las fuentes a través de las que se produce energía. Entonces se está empezando a hablar en los últimos años, de hecho durante el macrismo se habló mucho de las energías renovables, las mal llamadas energías limpias, que son la energía solar, la energía eólica, etcétera. Básicamente estas energías se producen y tienen que ser colocarse en algún lugar para ser almacenadas. El litio ahí empieza a jugar un rol clave, así como también el hidrógeno verde, que es otro vector energético para almacenar la energía. Básicamente el litio se extrae en lo que se conoce como el triángulo del litio, Bolivia, sur de Bolivia, norte de Argentina, norte de Chile, que es el donde mayor concentración hay del litio, y básicamente se necesita miles y miles de litros de agua para extraer el litio, y en zonas totalmente áridas. Pero la clave cuando pensamos la transición, no es solo pensar la fuente, sino también para qué se produce energía. Les cuento, el consumo energético, por ejemplo, por sector en Argentina, es el 30% se destina a transporte de mercaderías. Básicamente en los 90 se destruyó la red ferroviaria y se concentró más en la logística en ese sector. El 25% es el consumo popular, el consumo residencial, y el 21% se destina a la industria. Básicamente no solo se tiene que pensar cómo se produce la energía, sino también para qué se produce energía, no solo las energías limpias, sino también la producción de energías limpias, sino también que la energía tiene que ser un lugar de disputa, un lugar donde se considere me están apurando y me pongo nerviosa. Es el cronómetro. La energía es una relación social, clave en el capitalismo. Tiempo. Dos cosas, déjame decirte. Dale. Pusiste nerviosa, che. Es la primera vez. La otro día le regalé segundos. Bueno, me lo podrían haber acreditado. No son acumulables. Bueno, 2 minutos, 1 segundo, 87 milésimas. Solo decir que para que la energía limpia no es limpia si se produce a través de lo que se conoce como capitalismo verde o economía verde, que es básicamente lo que intentó hacer Macri con el programa Renovar, que buscaba desarrollar energía apuntar hacia el desarrollo de energías limpias, sino también es necesario repensar para qué se le produce la energía. Eso. Sí, también para quienes están haciendo la transición energética, de acá se extrae litio, las baterías, los autos eléctricos en Europa. Hay como también hay una cuestión no de explotación que no rompe el modelo que ya está con la energía de fósil y demás. O sea que es medio lo mismo, por lo menos de este lado del mundo nos siguen. Sí, sobre todo teniendo el triángulo del litio, particularmente las mayores reservas, justamente acá, con todos los ojos de esta transición energética que se plantea el capital también. Yo le voy a... Sí, perdón. Sí, solo contarles dos cosas. Estaba buscando un datito porque, ajá, si bien en América Latina es uno de los sectores o uno de los lugares del mundo donde más se produce energía, el 6% del consumo mundial energético solo se da en Latinoamérica, a pesar de que es uno de los mayores productores energéticos. Y solo contarle un buen datito porque siempre es... Está bueno traer las cosas buenas que nos enteramos. Y hoy me enteré de que Sanom, la empresa recuperada, Fasimpat, por el tipo de producción que lleva adelante, tiene un gasto energético muy importante. Entonces, en primer lugar, están llevando adelante están tratando de desarrollar una política de eficiencia energética para, como un segundo paso, poder producir su propia energía a partir de paneles solares. Así que no solo son fábricas recuperadas, no solo son un viento de aire refrescante en este capitalismo salvaje, sino también que están pensando en su huella ecológica y en cómo tratar de reducirla. Bien fácil, Pat, ahí dando el ejemplo. Le voy a decir para todos quienes están del otro lado, porque nos llegan mensajes, por ejemplo, me acaba de llegar un mensaje que dice "Te amo, Dayana Melón". Así, gracias. Sin más. Después pasa mi número. Si quieren mandar a la radio, después le pasamos el número de Dayana también para mandarle los mensajitos de amor. Pero si no, pueden mandarnos un WhatsApp al 221-438-6002. Y un mensaje especial para la gente que nos está escuchando desde Groenlandia, Islandia, Europa, el noreste de África, Medio Oriente, el oeste de Asia, India y el oeste de China. Van a poder ver el eclipse mañana a la mañana. El resto de nuestros oyentes nos los vamos a perder porque no estamos en esos lugares. Así que afortunados quienes, la poca gente de Groenlandia e Islandia, lo van a poder rever tranqui porque no hay mucha gente ahí que... No, pero aparte es unos paisajes hermoso, para ver ahí el hermoso, eclipse como divino. Como aurora boreal y eclipse. Una fresca igual, te la encargo. Se te congela, lloras y se te congelan las lágrimas. No sé si les quedó algo en todo esto. Un montón, me parece. Un montón, pero vamos entonces a guardarnos un poquito para más después. Escuchamos música. ¿Qué prepararon del otro lado o no? Sí, hay algo ahí, siempre hay algo. Voy a ver cómo el sol se oculta. La ciudad empieza a brillar. ¿Me entendés? Todo el mundo cambia. En mi mano, tu mano y el sueño intacto de acompañarnos. Todo lo que podamos. La ciudad. nos iluminan las caras. De tu mano hoy puedo alcanzar. Ya sabes lo mucho que siempre me gustó lo del fin del mundo. Tal vez un día pueda suceder. No me importa lo que nos pase mañana, solo disfrutemos. Llega un mensaje tuyo en mi voz. Voy a ver cómo el sol se oculta. La ciudad empieza a brillar. ¿Me entendés? Todo el mundo cambia. En mi mano, tu mano y el sueño. Y tanto de acompañarnos. Todo lo que podamos. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. Seguimos en hermoso todo el programa más famoso de la Argentina y le damos la bienvenida a nuestra productora Victoria Bisel y todo su conocimiento de Gran Hermano y esta nueva edición. Buenas tardes. Quisiera que me llamen Laura Ufbal hoy. Bueno, dale. Perfecto. Porque traigo mucha data y... Pero tenés que ponerle más el histrionismo de Laura, por lo pará, menos poco. Tampoco que, o pará. Sea, el encanto de Laura Ufbal es toda la data y la capacidad analítica que tiene. Y bueno, yo la respeto mucho, ella es mi referente en la vida. Y no me pasa por el semblante, sino pasa por la información. No es que vos decís, ah, ¿cómo habla Laura Ufbal? Como que qué entretenida la cadencia de su manera de hablar. No es que pasa eso con Laura. No. Va no por es Guido Casca. ¿Entendés? Dos cosas para decir. Sorprendente que Ceferino Reato pase de escribir un libro sobre la dictadura a estar en el debate de Gran Increíble. Hermano. Nada sorprende igual. Ya. Yo cuando lo vi dije, no, estoy viendo mal, ese no es Ceferino Reato. Efectivamente era Ceferino Reato. Y la otra cosa que iba a decir, y me lo olvidé. Ajá. Quería preguntarle a nuestra productora Victoria Vicel, ¿cuánto tiempo hace una semana, y va, 8 días específicamente empezó Gran Hermano? ¿Cuántas horas destinó a consumir Gran Hermano durante la semana no pasada? Quiero sacar la cuenta porque fueron muchas. Muchas horas invertidas ¿viste pura la fiesta? Ganancia. Vi la fiesta entera vivo. Hasta el final, vi el post fiesta. Vi después la... Bueno, vi todo. Me pasó que cuando... ¿Cancelaste planes para quedarte viendo? No, ¿qué hice? Muy inteligentemente, no cancelé planes, sino que convencí a la gente con la que me junté de ver Gran Hermano. Maquiavélico. Sí, maquiavélico. Entonces, por ejemplo, el viernes me junté con una amiga a tomar un vino y le digo, ¿ponemos Gran Hermano? Y cuando quiso acordar, había pasado 3 horas mirando Gran Hermano contra su voluntad, pero ya estaba dentro. Tratando de contarte sus problemas. Y sí, vos, no me importa. Que, bajá la voz. Bajá la voz que quiero ver qué dice Alfa. Sí. Más bajo, le decía. Si no, correte. Y lo bueno también que tienes que lo podés ir viendo desde el teléfono. Es decir, podés seguir haciendo planes, entre comillas. Podés ir a distintos lugares. Incluso podés estar dando clase y estar escuchando lo que está pasando en la casa. Le des ideas. Vos hiciste eso en tus clases. Porque más allá de chistes, profesora de letras. Me muero de ganas de que alguien... Porque yo no puedo hablar de otra cosa que no sea Gran Hermano esta semana. Entonces... A donde voy y se habla de otra cosa, o estoy obligada a hablar de otra cosa, estoy desorientada. ¿Es un recurso pedagógico a la hora de tus clases? Todavía no lo usé. No lo usé. Leer 1984, que bueno, inspiró. Es un montón, es un montón. Un amigo que da clase, que está obsesionado como yo, me dijo eso. Tengo este tip para poder hablar de Gran Hermano en el aula, que es meter ciencia ficción. Y yo dije, ojo que lo puedo llegar a hacer. O si no, ya fue, hablo solamente de Gran Hermano. Si te la educación pública, ¿vieron cómo está? Se va consiguiendo menos de ajuste para una raya que viene. Más al tigre. Bueno, les voy a contar para quienes están viviendo en un Tupperware y no tienen idea de qué está pasando con esta temporada de Gran Hermano. Los voy a poner en contexto para empezar. Porque yo estoy en nivel 10, o sea, podría atención empezar a hablar de... Buen. Atención, Sabine Neuwen. Y los oyentes que están perdides con este tema. Yo podría empezar a hablar de lo más fino del análisis de todo lo que ocurrió recién. Pero no lo voy a hacer, sino que voy a ir al nivel 0. Entonces, el 17 de octubre, el lunes pasado, comenzó Gran Hermano. Y volvió después de 6 años fuera de la pantalla... Y 10 años desde la última temporada en Telefe. ¿Qué pasa? Las temporadas de Gran Hermano en América nadie las recuerda. Los personajes que participaron de esas temporadas fantasmas, nadie los recuerda. Había estado en América. Y no, porque fue como que pasó desapercibido. Y pobre los personajes que participaron en América porque nadie se acuerda de ellos. En cambio, las de Telefe son las más potentes, hay mucha plata puesta en la producción y lo que hay que considerar ahora que cambió de 10 años a esta parte es que todos podemos verlo 24/7 en nuestros celulares de manera gratuita por un canal que pusieron que es prácticamente consumo problemático, incitación al consumo problemático, que se llama Pluto TV. Le estás haciendo un chivo, te están pagando, Victoria. Porque el producto somos nosotros cuando no hay que pagar. Es gratuito. Entonces vos podés ver todo el día La Casa de Gran Hermano, que cosa que antes no pasaba. Yo me acuerdo que había que tener DirecTV y un canal donde lo pasaban, pero no es que podías verlo todo el tiempo, porque además ha cambiado la tecnología. Entonces ahí hay una novedad. Sin embargo, hizo como 19 puntos de rating cada vez que, por ejemplo, anoche, como que estuvo haciendo un rating así zarpado en la tele solamente, y después se ve por Twitch, por otro canal que se llama, no me acuerdo ahora, y por Pluto TV. Pluto TV. Tiene un jingle. Bueno, cuestión, la conduce Santiago del Moro. No está Pelufo, no está Solita. Y bueno, el sueño de cualquier argentino, que es conducir Gran Hermano. Él está bien porque Santiago del Moro es prácticamente un android. Es un robot que lo descongelan los domingos a la noche para conducir y lo vuelven a meter en un freezer. Y bueno, y él dice como lo justo, vieron que es muy medido. Santiago del Moro no te podés imaginar ni si tiene una personalidad ni nada. Si es, si acaso es Santiago del Moro o es un robot, y Santiago del Moro fue una persona que estuvo en Match Music y después imitaron su nombre y su personalidad. Pero ese es otro tema para otra columna de otro día. La nueva casa de Gran Hermano cuenta con 2.200 metros cuadrados. De esos 1.900 son cubiertos e incluyen la casa, el Zoom, el Arena, a ver, les cuento qué es, y el supermercado. Los otros 300 son descubiertos y albergan el jardín con pileta y sauna. Es la casa más grande de todas sus emisiones. Para poder observar... Solo baño igual. Y un solo baño para 18 personas. Eso es generar inhumano. Quilombo, porque no me ponga un sauna, poneme otro baño. Claro, bueno, pero sí, es para generar escándalo, que ya es necesario y ya se está generando. Ahora les voy a contar. Hay 65 cámaras y 87 micrófonos. ¿Qué es el Arena de Gran Hermano? Es un nuevo espacio donde se montarán los juegos y desafíos que tendrán que superar los participantes, tanto para recibir beneficios como para poder definir su presupuesto semanal. Recordemos que a Gran Hermano ellos no tienen comida ilimitada, sino que tienen un presupuesto y con ese presupuesto semanalmente mandan a alguien a comprar esa comida. Pero si no pasan la prueba de la semana, tienen... me está llamando mi mamá. Ella debe estar... Está escuchándote. Muy desilusionada de que yo esté con... ¿Qué invertiste? Te mandamos a estudiar para esto, Victoria Vicente. Ella va a decir, pero vos sos boluda. Yo invertí en tu educación, hija. ¿Qué carajo estás haciendo? Bueno, ¿dónde estaba? El supermercado y el presupuesto. La prueba de la semana. Si no pasan la prueba, tienen 50% nomás. Entonces ahí tienen que ir... lo justito. ¿Y qué pasa? Entraron unos personajes que comen mucho. Uno comió una hamburguesa, se comió 5 hamburguesas y dijo, todos comen. Pará, yo vi que ese falle. También se acobachó latas, se escondió sí. Latas de atún abajo de su cama. Sí, porque ya lo que pasó con la primera semana fue que empezó muy picado, nunca empezó tan picado Gran Hermano, porque hay 4 participantes que entraron como con ínfulas de grandeza y creyéndose que son los más jugadores maquiavélicos. Y entonces están todo el tiempo como haciendo con este discurso de nosotros estamos jugando, no vinimos de vacaciones. Mientras el resto se está conociendo, entonces esos 4 empezaron a robar comida y ya. Pero bueno, uno de ellos se fue ayer, que es este personaje tan famoso, que es un influencer, que se llama Tomás Holder. Se fue ayer porque estaba muy odioso su personaje. Hay pruebas semanales, abarcan desde desafíos intelectuales de ingenio, y la prueba del líder, un desafío semanal para definir el líder de la casa, quien contará con inmunidad y el poder de salvación. Entonces ese no lo pueden votar. Esta semana votaron a la más mala, malísima de todas, y ella pudo salvar al señor que es alfa. Votaron no, lo ganó. Lo ganó, digo, tenés razón. Y bueno, ella salvó a alfa. ¿Quiénes son los personajes que están en la casa? Algunos, no voy a nombrarlos a todos porque... Hay algunos que no valen la pena nombrar. Son tan intrascendentes. Algunos sí. Todavía no valen la pena nombrar. Capaz que en algún momento tomen otra relevancia, pero nada, está entre 6 el juego hoy, sí. Más o menos. Bueno, igual, viste, nunca hay que... No desmerezco a quienes hoy están en el silencio, pero todavía no. Marcos, digo... Pero zafó de... Y hubo un salto de equipo, porque Thiago pertenecía a un equipo, ahora está en otro, ¿o no? Sí. Están pasando esas cosas porque yo creo que estos 4, los monitos que del cual era parte Tomás Holder, el primero eliminado, conducido por el filósofo y tachero, ¿cómo es? Reverbito, Berberito, Barberito. Ay, no sé cómo se llama. Juan, nada, que está como en un modo muy de yo estoy jugando, soy el gran estratega. Y no sé si la gente cuando quiere ver Gran Hermano quiere ver eso, como esa pose tan de voy a destruir al resto. No, se pasó de pose. No se son Alex Se Canigia. Pasó de Digo, me parece que, nada, venían de consumir el Hotel de los Famosos y era otra lógica la que había ahí. Y personajes más interesantes que esta persona que, no tiene mucho para ofrecernos como público. Bueno, igual... Yo creo que ahí deben estar las mieles, en los que parece que no tienen nada para dar. Los otros están mostrando demasiado el personaje que llevaron ya preparado. Y eso, bueno. Pero antes voy a contar una cosa, antes de los análisis que vamos a llevar a cabo en esta mesa redonda. Entra este personaje que se llama Alfa, que es el señor grande de la casa, que tiene siempre como un look entre Leonardo, Fabio y... ¿Quién puede ser? La Roca. Sí. Como ese esa fusión de personas. Mucha gerontofobia igual. Sí, hay mucha gerontofobia con este señor que se llama Alfa. Este señor es así como promilico, totalmente desagradable. Pero no es que vos eso lo podés deducir por lo que está pasando en la casa, sino porque obviamente otro factor novedoso de esta edición es que hay cada vez más actividad de redes sociales, entonces se comparte mucho de todo la vida previa de los personajes y también sale la gente a hablar y decir, che, yo este lo conozco, es un forro. O por ejemplo, como de Alfa, salió Georgina Barbarossa a decir que ella había tenido una cita con Alfa, que lo conocía y que era muy sensible, pero que no podía decir nada más, insinuó que hicieron el amor. Sí, que fue a la puerta, lo único que tengo para aportar de todo esto es que fue a la puerta de la casa y le llevó empanadas de tripa gorda. Sí, y que estaban muy buenas. Esperen, y hay algo más, un dato más, una chica denunció, fue acosada por este señor, y no solo acosada, sino que también la amenazó. Sí. Sí, y se metió en una polémica que ahí yo no sé dónde está el problema. Si la problema es el problema es el consumo de televisión basura que tienen claramente también quienes entran a participar, porque bueno, somos todos productos de esta televisión. Pero la vocera presidencial saliendo a responder y metiéndose en una con Alfa me pareció un montón. Ah, bueno, a eso iba. Entonces, ¿qué pasó? Alfa dijo, aparte, y lo más curioso de esto es que, como estábamos contando recién, Telefe tiene una emisión que es el momento de Gran Hermano, que es lo que siempre pasó, creo que es a las 9 de la noche, 10 de la noche, que es el horario de Gran Hermano, donde está Santiago del Moro con la señora Laura Ufbal, con Nati J, este personaje espantoso, con Seferino y con Gastón Treceguet, ex Gran Hermano. ¿Qué pasa? Cuando ahí hacen las ediciones tendenciosas, donde hacen pelear a uno y a otro, le ponen una música a uno y etcétera. Ese es el momento lo que edita Telefe. Lo que dijo Alfa sobre Alberto Fernández no lo había editado Telefe, sino que pasó de tener que estar viendo Pluto TV en el 24/7 conectado. Y ahí Alfa dijo, yo, mi mejor amigo, encima es medio fabulador el señor y tira cualquiera, mi mejor amigo se llama no sé cómo, es muy amigo de Alberto Fernández, que me ha coimeado muchas veces y qué sé yo. Lo que no entendí es por qué lo coimeó a él. ¿Por qué lo coimearía él? Obviamente que él está inventando también, porque qué sé yo. Sí, bueno, no hay forma de probarlo, no tienen Google, no tienen igual, nadie adentro. Si está inventando, justo se metió con una persona media peligrosa como para inventar, o sea, podrías apuntar un poco más bajo. Yo creo que Alfa en una zanja. Alfa lo que claro, fuerte. Si querés fabular decir, no sé, me acosté con Susana Jiménez. Pero no, yo creo que también lo tirás como una cosa de nada, yo me codeo con gente de poder, capaz que algo parecido pasó, sí. Pero no esperás que salga la vocera presidencial a cruzarte o que Alberto Fernández se prenda en el juego de... El mismo Alberto salió después a contestar y además hay una lectura... Y aparte el señor no se entera porque está en la casa, o sea, le responden y no se entera el señor. Pero hay una lectura política de esos sectores que dicen que es una estrategia de Alberto Fernández preelectoral para posicionarse de cara al 2023, entrar... como en la conversa casa de la gente. No sé si a la casa, pero bueno, claramente estaba teniendo un papel bastante secundario en lo que hace a la gestión de gobierno. Porque lo importante es que hablen de uno. No importa si hablan bien o hablan mal, si te pegan, te levantan. Así que esa sería la teoría que estaría manejando Alberto, decís vos. La lógica de los influencers y de la presidencia en estos momentos distópicos que estamos viviendo puede funcionar. Cerruti, Gabriela Cerruti, la vocera presidencial, que salió a decir después de que ni siquiera se había difundido tanto hasta que pasó esto a partir de lo que salió a decir Cerruti. ¿Tenés el tuit textual? Leo textual. Por favor. Leo textuales. Dice Gabriela Cerruti, habiendo tomado conocimiento de los dichos vertidos sobre el presidente @alferndz por un participante del programa #GranHermano que transmite @telefenoticias. ¿Qué? Dale un changuí más. Nos vemos obligados a decir uno. El presidente no tiene información sobre esa persona ni recuerda haberla conocido. Dos. Como es sabido por todas y todos, a lo largo de su trayectoria pública, @AlbertoFernández nunca se vio involucrado en hechos de corrupción. Ha hecho de la transparencia un propósito central de su gestión en la función pública. Preservando su honor, no podemos naturalizar que alguien se exprese ligeramente de un modo tal. Bueno, imagínense a tres. Ser una persona decente y honesta es un valor irrenunciable, por lo que solicitamos a @telefenoticias, a la producción de hashtag Gran Hermano y al participante, se retracten, pero si no lo va a leer él. Hay un poquito y de confusión. Cerruti estaba de pepa. Cerruti estaba en una... En esta actitud agraviante. O sea que... Aparte, ¿por qué arrobó a Telefinoticias? Hay un poquito de confusión en su tweet, señora. Barili no dijo nada, fue alguien de Gran Hermano. ¿Por qué arrobaron a Telefinoticias? Yo creo que Cerruti lo que pasó es terminó el 17, esto empezó un 17 de octubre. Sí. Y hay algo también que es una tocada de oreja que le hayan puesto el comienzo de Gran Hermano, el Día de la Lealtad. Me parece que opacó los actos multitudinarios en apoyo al gobierno. Los distintos actos de distintas lealtades. Y Cerruti se enganchó y se puso a ver, se debe haber bajado Pluto TV, estuvo 48 horas sí, de larguirucho. Viendo, quedó medio de en una y se prendió y entró a escribir Twitter. Sí, estaba de fiesta, pasó de largo y pasó esto. A mí me da risa él, ni recuerda haberlo conocido. No es una garantía, decir. No es una garantía porque la memoria y el semblante de Alberto Fernández... Más, porque de última puedes poner, no lo conoce y ya, no recuerda, no sabe. Menos garantía del no recuerdo es que otra persona diga que él, el otro no recuerda. O sea, es muy vago, muy vaga la defensa. Y entonces ahí, ¿qué pasó? Bueno, obviamente salieron a matarla, Vidal salió a responderle, hubo una pica de Twitter, Cerruti versus Vidal, como que Vidal le dice, qué pa, obviamente lo que no sé por qué ningún asesor previó, toda la gente salió a bardearlos, como por qué en este momento del país se están ocupando de Gran Hermano. Las figuritas del Mundial, ahora Gran Hermano. Y claro, las cosas importantes abordan. Y entonces ahí Cerruti, bueno, toda esta cuestión. Después, ¿qué pasó? Víctor Hugo Morales también... ¿Se metió en Gran Hermano? Sí. Se metió en la polémica. Sí, se mete en la polémica. Y ya les, dale, ya les cuento un momento. Bueno, les leo textual lo que había dicho Alfa. Dijo, Alberto Fernández a mí me coimió un montón de veces, lo conozco muy bien. Hay muchos que se han atado el poder que son Cafiero, los hijos de Cafiero, los nietos de Cafiero, que se han enquistado en el poder y han hecho fortuna. Le pegó a los Rodríguez A también. Sí. Los tira ahí, nombra un par más además de los Cafiero. Y bueno, y Víctor Hugo Morales salió a decir que todo esto de la televisión argentina haciendo toda esta cuestión, como que lo metieron a Alfa a propósito para que diga esto, la cuestión, dijo, es ir en contra de un gobierno de corte popular. De recorte, lo que están haciendo en el presupuesto canal, es recorte, no corte. Un canal norteamericano instalado en Argentina, Paramount, es Telefe, a nombre seguramente de la propia embajada de Estados Unidos, que no quiere saber nada con gobiernos de tipo popular, que quiere que vuelva a la derecha. O sea, acá, Víctor Hugo... O sea, de verdad. En y los reptilianos, le faltó porque están los reptilianos, porque Del Moro para mí es el reptiliano argentino. Puede lo ser, pongo acá sobre igual, la mesa. Y luego dice, se permite un Gran Hermano de tipo político para que allí se diga cualquier cosa. De tipo político, este señor no vio que estuvieron hablando de cada estupidez. no tiene idea. Yo le voy a ir a contar a Víctor Hugo lo que está pasando en Gran Hermano. No hay ni un atisbo de algo que... Encima tienen la diputada adentro también. Claro, tienen hay una diputada kirchnerista acá. Que dice que, no sé si renunció o no, se le terminó su mandato, pero que su sueño era entrar a la casa de Gran Hermano. Sí. No era generar leyes que mejoren la situación de... No, porque durante su mandato no presentó ni un proyecto. Pero acompañó distintos proyectos. Acompañó la ley de cupo laboral trans. Sí, eso contaba la ella. Ley del aborto. Sí, bueno, sí. Hay límites, dijo. Sí. ¿Hay derecho, cierra Víctor Hugo, hay derecho a que sea así? ¿A que un canal norteamericano tenga el interés de devastar a un gobierno elegido por la mayoría del pueblo argentino? Es un montón. Si Gran Hermano tiene la capacidad de devastar un gobierno, algo estamos haciendo mal. Igual pasa algo que está raro, que vos vas por la tele, ¿no? Haciendo el famoso zapping. Y te vas de todo lo que es los canales bajos, ¿no? Noticieros, canales de aire. En todos está Gran Hermano. En La Nación más están hablando de Gran Hermano. Todo Gran Hermano ha copado la televisión en todos sus aspectos. Y eso sí es algo eso nunca abona a la teoría de Víctor Hugo Morales. Sí. Igual quiero que decirles hay un que golpe este que furor, se está tramando en esa casa. Este furor de Gran Hermano va a durar hasta que empiece el Mundial. Y después nadie se va a acordar de que hay unos chicos metidos dentro de una pobres, casa. No van a poder ver el Mundial. Se van a olvidar de darles el presupuesto semanal y se van a comer entre ellos. Así que bueno, este es un pantallazo general. Si quieren ver más de Gran Hermano pueden ir a www.plutotv.com. corte. No podemos, no solo, nos pagan. Solo no quiero preguntarle a nuestro analista, Gran Hermano, que sabe mucho del tema, ha dedicado mucho tiempo de investigación. Sí, y exclusivamente de, para hacer esta columna. Y si está contenta con la decisión ayer de la partida de Tomás Holder, si le parecía bien, si le parece de qué. Se tendría que haber ido otro de los participantes. Sí, contar que Tomás Holder es este personaje polémico que decíamos, compitió contra 2-0 polémicos, entonces la lectura de ellos es que había que ser bien forro, bien malo y bien polémico adentro de la casa para no irte. Se equivocaron con esa lectura y lo sacaron. En ese sentido, una alegría porque él ya era muy desagradable, es un personaje muy, muy horrible, así con declaraciones homofóbicas y... no. No, ya no me acuerdo si esto lo dijo en la casa o en la afuera, porque no le... Pero era como, voy a salir a escupir pobres, decía así, ese tipo de chistes. Entonces ya era una gloria que él se vaya. Pero lo que me da miedo es que lo van a volver a meter, conociendo el programa. A mí las veces que viste durante esta semana, Gran Hermano, me da mucho cringe todo. O sea, es como que estás mirando y decís, ¡ay Dios, qué vergüencita ajena! Sí, da mucha vergüenza ajena, pero hay que aguantarla, hay que pasar ese momento... porque detrás de la vergüenza ajena hay más vergüenza ajena y hay que quedarse ahí resistiendo. El audio de este chico que se fue llorando por lo que hizo Jack for Rose en Titanic es como... No, es espectacular. Hay muchísimo, claramente, un programa que son 24 horas por día, nos da mucho para hablar. Agradecemos, la verdad, la entrega que has hecho para este análisis y seguramente... tengamos estas visitas algún que otro lunes para que podamos seguir profundizando con la temática Gran Hermano, la droga que estamos consumiendo todes. Vamos en vísperas de un nuevo eclipse, vamos a escuchar y a cantar en casa todes, Total Eclipse of the Heart, eclipse total del corazón. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. narrando con calma el caos. Radionauta, 10 años ocupando el aire. Mon amour, je t'aime. Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero, que te quiero. Se me venían cruzando muchas cosas mientras escuchábamos Eclipse Total del Corazón, Hoy te necesito más que nunca. Hablábamos de Gran Hermano y también cómo jugaban las redes, y yo tengo tanta cantidad de seguidores, likes, plume, entonces la gente me va a bancar, no me va a bancar. Y me cruzo con esta noticia que quería, más que una noticia, un estudio. Una investigación científica que afirma que las personas no podemos tener más de 150 amigues. ¿En toda la vida o al mismo tiempo? En nuestra vida. No se entiende muy bien. No podemos tener más de 150 relaciones de amistad. No podemos construir más de 150 relaciones. Ese es un estudio. Entonces ahora hay que, a partir de conocer esta información, hay que ir seleccionando bien a quienes vamos a considerar amigues, porque se van ocupando. Yo creo incluso que, conociendo este número, podemos pensar si es que tenemos más de 150 relaciones. Sin contar las redes sociales. Esto está hablando un vínculo. Cara a cara. No, para mí la amistad, ¿cómo voy a tener 150 amigos? Es un montón. La amistad son poquitos y buenos, no tantos. Pero bueno, viste que a veces, muchas veces, este tipo de artículos suelen ser polémicos que aparecen en la internet. Pero bueno, si no le creemos al internet, ¿a quién le vamos a creer? ¿Qué mierda nos queda? Y en este caso me parece que hemos dado en el clavo, ¿no? Porque es un estudio bastante certero, con una realidad casi irrefutable. Y no es de Massachusetts, como ustedes podrían haber creído. Esta teoría la propone Robin Dunbar, antropólogo de la Universidad de Oxford. Andá a buscarle el título igual, pero es lo que dice. Estudió con el nuevo ministro británico. Sí. Claro, exactamente. Primero, ¿para qué investigar eso? Esa sería la pregunta inicial. Bueno, sí, es una buena pregunta que no está, la respuesta de esa pregunta no está en el artículo. Habría que buscarle el paper acá. Estoy una nota que tiene en un par de párrafos. La justificación capaz que está, pero bueno, claro. Algunos tips como para dar cuenta de este fenómeno. Lo que yo creo que pone en tensión esto es, por un lado, lo de las redes sociales, esto de, bueno, hasta cuántos amigos. Pone en tensión claramente a Roberto Carlos y su millón de amigos. No estaría siendo posible, es mentira. Digo, hasta 150 amigos podría haber tenido Roberto Carlos, un millón de amigos. Además, cuando se recibió con la maestría después de presentar esta tesis, lo primero que hicieron fue prender fuego un busto y una bandera de Roberto Carlos. Totalmente. Y tiene un estudio muy profundo, porque se remonta para justificar, y cómo esto en verdad es una condición humana. Él plantea que no tiene que ver con las tecnologías, es una condición humana, no podemos tener más de 150 relaciones, y se va hasta 300.000 años atrás, donde en Turquía estaba la primer ciudad, que tenía 9.000 años y que el asentamiento era el asentamiento más grande del planeta. Sí, fue, pero ahí eran 500. ¿Cuántos? 3.000 personas. 3.000 personas. Y dice que ahí eran 150 y sigue siendo 150, y algunos le quieren discutir el número. 120 dicen algunos, 160 dicen otros. ¿De dónde salió el número? Eso me intriga. Aparte, como techo, me parece que está bueno eso de pensar, pueblo chico, infierno grande, vos decís, bueno, nos conocemos con todos, vamos a comprar el pan, saludamos a todos, pero más allá de esa situación particular de nuestro entorno, no podemos traspasar ese techo. Y dice, la sociedad, le preguntan, ¿la sociedad moderna y la tecnología han cambiado la cantidad de amistades que podemos mantener? No. Según Dunbar, no ha cambiado nada. El límite no le impone simplemente la capacidad de recordar quién es, sino la capacidad de comprender la calidad de la relación y trabajar con esa información al interactuar con ellos. Es un montón tener amigos, es verdad. O sea, 150 es banda. No, 150, para mí la clave es la calidad. Yo le dedico tiempo a mis amigos. No solo escucho, sino que retengo la información que me brindan sobre sus vidas. Les trato, 150 no podría retener la información sobre la vida de 150 personas, porque no hay calendario nomás, que aguante. Claro, tenés que ver a cada 2 días a una persona distinta para poder ver a una persona, a uno en el año por lo menos una vez. 150, ¿no? 300. Una vez al año está bien la amistad. Ese es el concepto de amistad de nuestra operadora Saba Schulman. Dijo que con una vez al año. Si le mandas un emoji en el día del cumpleaños, ya está. Ah, no, a todo lo contrario, claro, no. Implica más dedicación. Bueno, esto para tirar por la borda a quienes sienten que la vida puede tener un millón de amigos, que pueden tener un montón de relaciones y nada, esto, ¿no? Lo que es la modernidad. Sí, sí, la verdad que también creo, y traigo un tema a debate, creo que la palabra amigos se ha desvalorizado un poco con las redes sociales, por más que el señor diga que no, que no ha cambiado las redes sociales. Digo, hoy todos te dicen, amigo, amigo, amigos sí. Son pocos. Es una cuestión de nomenclatura. Amigos son los huevos. Es una cuestión de nomenclatura, yo creo que ahí igual por lo menos... la definición o la nominación de Facebook, que no sé, capaz que te cruzaba con una persona, te tomaba una birra y dices, pero no somos amigos en Facebook, ¿viste? ¿Y qué? Nada, puede llegar a la confusión por ahí, pero bueno, esto es una reivindicación casi de las relaciones y de la amistad vieja escuela. Un amigo es una persona con quien se mantiene una amistad. Una amistad es una relación afectiva entre dos personas construida sobre la base de la reciprocidad y el trato asiduo. Valores fundamentales en una amistad son la lealtad, el amor, la solidaridad y la incondicionalidad, la sinceridad y el compromiso. Esa es la definición de amigo. ¿Según quién? No sé, según Google, según Mark Zuckerberg. Así que, no sé. Una página que se llama www.significados.com. No puede errarle. Sí, se llama Significados. Tienen la verdad. Esto es internet y nosotros elegimos creer. Dice la mona astral. A ver. Dos cositas, a ver. La primera estoy viendo. Fuertes declaraciones de la mona astral. Se garcha con gente que no tenemos en las redes. Ajá, sí, está bien. Está bien, no sé. Sí, tiene razón, se garcha con gente que no tenemos en no sé si cuenta como amistad no. O también incondicionalidad. También pueden no ser amigos. No. Pero a veces que no recordamos ni el nombre. Tiene también. Que ver con esa posibilidad de relacionarnos por fuera justamente de las redes sociales. Y la otra tenía que ver con el fenómeno meteorológico, astronómico y astrológico el día de mañana. Meteorológico no, ahí estoy batiendo cualquier frutilla. Es que... no se hacen rituales respecto a este eclipse, solo nos relajamos y fluimos con la energía del eclipse. Es un fin de ciclo, es el fin de un ciclo, así que bueno. A tomarlo con calma. A tomarlo con calma. Take it easy, y dice que bueno, no todo está en las redes, a eso iba la mona, no todo está en las redes. Y yo me voy con esta última pregunta que nos hace internet, porque son cosas que nos preguntamos. ¿Qué es un amigo y para qué sirve? Porque eso la verdad no está en el manual. Un de amigo qué es una luz. Pero ¿para qué sirve? Canción. ¿Quién se pregunta para qué sirve? Concepción medio utilitaria. ¿No? Los amigos pueden ayudarte a celebrar los buenos momentos y apoyarte en los malos. Los amigos pueden prevenir el aislamiento y la soledad y ofrecerte compañía si la necesitas. Los amigos también pueden hacer lo siguiente: aumentan la sensación de que formas parte de un grupo y el sentido de finalidad. Ahí va, tené amigos que sirven para cosas. Este es el mensaje si de hermoso necesitas todo. Necesitas plátano, dice. También, es verdad, pero... o si no querés, como nuestra productora Victoria Vizel, que no quiere ver Gran Hermano en soledad, lo mira con una amiga, convence a una amiga de mirar Gran Hermano tomándose un vino. Para consumir las drogas, para convidarlo ahí a entrar en nuevos mundos de las drogas, como Gran Hermano en este caso. O para que te cuiden mientras tomas drogas. Te juzgan menos si haces algo con una amiga que si lo haces sole. Es verdad. Aplica para un montón de actividades. Por así ejemplo, que tengan... por ejemplo, mira, 6 horas de Gran Hermano seguidas, si lo haces sola quedas re mal. Pero si decís que estabas con tus amigas, queda como, qué divertido. Lo otro es consumo problemático. No deja de ser consumo problemático, bueno. Sea con amigos o sea de forma individual. Che, tenemos ahí algunas respuestas más a todo este fenómeno de la amistad. Sí, que son muy interesantes y también medio utilitarias y un poco... egoístas. A mí, sí, y a mí me asusta, ¿no? Lamentablemente pensar que hay una persona que se tuvo que preguntar en internet qué se siente tener un amigo. Ey, por favor, triste. Por favor, llamanos, que alguien la abrace. Llamanos bueno, y... alguien le respondió lo siguiente: te ayudan a vivir más, reducen el estrés, una vida más sana, mayor diversión, alivian el dolor, mejoran la agudeza mental, mejoran la salud cardiovascular, que es una pastilla esto, favorecen el desarrollo o crecimiento personal. Perdonen. Pero es una vitamina. Diciendo, hay amigos que te generan más estrés de lo que te reducen el estrés. Sí, también. Así que diciendo con esta persona, a la persona que preguntó que se siente tener una amiga, le podríamos el mayor invitar, de los abrazos. Invitar a Radionauta y a hacerse amigues de nosotros. O por lo menos a sintonizar. Por ahí también. No, yo no sé si quiero tener un amigo que se anda preguntando a hoy, en el siglo XX, no sé cuánto, qué se siente tener un amigo. Es mucha responsabilidad para mí. No estoy preparado para sostener esa cantidad de amor. Bueno, puede ser. Ahí nuestra operadora nos hace el famoso... Sí, gesto de apúrense. No sé si habrán tocado el tema la amistad, pero seguidito, hermoso todo, está Perspectiva Adolescente. Hay el podcast también donde las chicas andan desaznando alguna temática en particular cada lunes. No sé si tendrá que ver con todo esto, pero bueno, las dejamos en compañía de ellas. Hasta el lunes. La certeza de una piedra en el aire. Radionauta 107.